Y todos hacemos esto, a ver. Comienzo y seguimos grabando el show en vivo de Damas Gratis. Así que. ¿Qué? ¡Ajá! Con que sos. Tus antecedentes.